Muy buenas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo podcast de Squadron Pinmin, el podcast 143, con el titular Mario se transforma en Super Saiyan. Como cada semana me acompaña el becario más famoso del mundo de los videojuegos, el señor Sergio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. Se toca un becario y tú para hacer brama, no puede ser esto tú. Ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Aquí estamos pasando frío, ¿no? No, yo no, yo puedo pagar la calefacción aún. Joder, a mí se me ha acabado el butano y... Y te da pereza, ¿no? Y esto de grabar un podcast sin calefacción a... No sé qué temperatura hará. Si tienes un bidón, puedes empezar a quemar cosas que tienes ahí en el trastero. Sí, también puedo poner la Switch que se calienta enseguida, en cuanto la usas. Puedes poner la Play 5. Bueno, no la tengo, pero cuando la tengas será una idea. Puedes hacer una especie de calefactor con todas las consolas que se calientan, ¿no? Sí, hasta que pegue un petardazo del diferencial. Claro. Como en tipo la cañada real, lo puedes colgar ahí a la ahí está. Solo que aquí no hay Porsches. Aquí hay un diésel más. Un diésel de 20 años. 20 no, pero 15 sí. ¿Y tú, Zlan, cómo estás? ¿Qué tal? Pues bien, ya tomando la costumbre de grabar semanalmente de nuevo. Joder, ya llevas aquí bastante, Sí, con ganas ya de grabar otra vez. ¿Qué dices? ¿Cómo ves tanto trabajar? Hombre, no hay que perder la costumbre. Nosotros grabaremos hasta que nos corte la luz, que no sabemos cuándo será. Así que con esto del coronavirus está la cosa muy mal. Y ya veremos. Coronavirus, tormentas de nieve, sí. ¿Qué más puede venir? ¿Aliens? No sé, en verano, pues 50 grados a la sombra. Sí, ¿no? Que ya verás como... Una plaga, langostas. Sí. Qué asco. ¿Os acordáis en diciembre que todo el mundo decía, joder, no viene el frío? ¡Qué calor! No sí. El diciembre más caluroso desde hace... Cambio climático, la mes greta... Mes después, nevadas increíbles por toda España. Cambio climático otra vez. Protestando, claro, pues cambio climático, siempre hay que protestar. Si hace frío, es cambio climático y si hace calor también. Claro, todo va a relación del dinero, es un negocio. Cambio climático. Pero bueno, pero la factura han subido bien, ¿no? A gusto. Y eso sí. Eso sí, siempre con el cambio climático premium. Sí. Y con lo que consume la Switch. La Switch consume mucho o poco. Habría que mirarlo eso. Habría que mirarlo, pero en un principio va con batería, así que... No, pero digo, a la hora de cargarla, eso va al enchufe, a la corriente. Bueno, consumirá poco, porque es HD cutre, no consumirá mucho. No es 4K. Exactamente. Es HD. Si no llega a 720p, casi ningún juego, eso tiene que consumir poco. Es un HDR falso de esos que te ponen, pero que luego no es. Sí, eso es. Eso está legislado así. Si no es HD bueno, consume poco. Bueno, pues poca 143. Hoy tenemos bastantes noticias. Mi pregunta es al becario, que es el que lleva este tema, si hoy vamos a grabar de una vez por todas, después de no sé si son 4 o 5 episodios, el defensor del Pinmin. Finales de 2020. No lo sé, depende de lo que sonreyéis. Luego, luego os ponéis a hablar del puto plástico y cosas así, vuestras, y entonces, claro, se va el tiempo. El plástico te sienta mucho, Si quieras ahora, ahora lo hablaremos en lo que hiciste, eso, el tema del plástico. Pero yo intuyo que el guión yo lo hice y veo que ahora tiene como 40 páginas más, porque a lo mejor hay alguien que le interesa que no se haga el defensor. Y no por noticias, Sí, exactamente. Tenéis un saboteador dentro, ¿no? Del equipo. Pues... Sabotaje. Bueno, pues pasamos... Un sabotaje para hacer el podcast largo y que nos hable de defensor. Sí, es que hay miedo a hacer el defensor, no sé por qué. Hay miedo, hombre, a escuchar la voz del pueblo. La voz del pueblo, hombre, para que no te cerren el canal de YouTube, pero bueno, tú mismo. ¿Para qué? ¿Qué? Para que no te cerren el canal de YouTube. Después de eso, claro. Ya, claro. Bueno, pues pasamos a Sé lo que hicisteis. Sé lo que hicisteis la semana pasada. Ya estamos en Sé lo que hicisteis la semana pasada, que últimamente no llegaban correos para Sé lo que hicisteis, sí que llegaban para El Defensor. Si nunca habéis escuchado el podcast, Sé lo que hicisteis es una sección en la cual hablamos de cualquier chorrada, pero especialmente se diseñó para hablar de lo que hemos jugado entre podcast y podcast, lo que hemos comprado, etcétera, etcétera. Cosas de videojuegos, lo que sea. En este caso, pues yo no he podido jugar por X motivo. Bueno, sigo con el Ghost of Tsushima, he jugado muy poco, estoy a punto de terminarlo. Y bueno, ya intentaré hacer un análisis para el, para el canal. ¿Has escuchado la noticia del Ghost of Tsushima nuevo? Que van a hacer uno ambientado en Hawái. No, en tema mayas. ¿Qué dices? ¿Te has enterado? No, no. No, pues están buscando para hacer un Ghost of Tsushima. Me imagino que no se llamará así, pero tendrá esta mecánica. Y en vez de estar situado en Japón, estará situado en los mayas. Ah, vale, estoy viendo noticias, ¿sí? O aztecas, o yo qué sé, no lo recuerdo. El día que salga el Assassin's Creed en Japón, pues. Sí. Ahí saldrá ese. Pues, poca broma, pero es un puto juegazo, ¿eh? O sea, cuanto más avanzo, es que no me canso de decirlo. Si podéis, los juegos de Sony al final bajan de precio. Se venden rápido y bajan de precio rápidamente. No como los juegos de Nintendo. Se ve que a Sony le interesa que sus juegos se jueguen. No sé por qué. Y bueno, Nintendo, pues 50, 60 euros, ahí están sus juegos. Estaría curioso ir al Corte Inglés y ver a qué precio está el Mario Kart 7 de 3DS. Buah, es que encima el Corte Inglés es más caro aún. Tengo curiosidad, ¿eh? El patrón oro se sustenta en el precio del Mario Kart 7. Tú tranquilo, estará al mismo precio. 41,99, ¿no? Sí, el precio que siempre. La economía mundial se sustenta en eso. Sí, sí. Sí, es que... Bueno, eso, Ghost of Tsushima es un juegazo. Y lo vuelvo a decir, si no fuera por el amado juego de Sergio, el de Last of Us 2, habría sido el GOTY. Pero al final le vas a quitar el premio al de Last of Us 2. O sea, decir, vas a claudicar y vas a admitir que este es mejor que el de Ghost of Tsushima. Hablando de GOTY, no sé si visteis que el Persona 5 ha salido como el juego más mejor valorado, puede ser, en Metacritic, que escuché. Creo que sí. Y también por los usuarios en Metacritic. Sí, sí. Es merecidísimo. Lo que pasa es que, claro, no es un juego que haya salido en 2020, porque salió con el DLC. Sí, es un poco fake GOTY, pero sí. Porque creo que sale en 2016, me parece. Pero bueno, es lo mismo. El Persona 5 es un juego que, si te mola los RPGs, hay que jugarlo. Y si te lo estás pasando, pues, y tú lo has terminado, pues mírate nuestro especial en YouTube. Buscas Squadron Pikmin en YouTube, te suscribes al canal y ahí verás el especial de Persona 5, que ya lleva 1000 y pico visitas, reproducciones. Me ha gustado bastante, la verdad. El otro día lo vi. Ya tiene dislike, cuidado. Hostia. Eso ya es que estamos ahí en la cúspide. Eso es el curso natural de que lo estamos haciendo bien, ¿no? Mira, 12 positivos, 1 negativo. Ahí está la cosa. 1200 visitas tiene las reproducciones. Y nada, eso, del canal de YouTube, si os podéis suscribir, pues esta semana voy a subir un par de especiales que he hecho yo así en plan de dos juegos. Ya lo veréis. Y vamos a grabar nosotros el de los juegos más esperados. Lo que no sé si lo vamos a hacer de los juegos más esperados de Switch o juegos más esperados de Switch más otras plataformas. Habría que valorarlo, sí, pero yo diría que de todos un poco mejor. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque si no, no es que no haya juegos de Switch, pero va a quedar una lista un poco pobre quizás. No sé. Bueno, el becario a ver cuándo le va bien grabar, ¿verdad? Si el becario pasa. Sí, además, si lo hemos comentado antes, si van a cancelar la mitad. Este juego, este año, 2021, va a ser una castaña de juegos. Van a atrasar mucho, sí. Sí, sí, tiene toda la pinta que sí. Es que al final siempre pasa lo mismo, porque cuando sale una consola, pienso yo que como el parque de consolas es aún muy pequeño, a lo mejor no les interesa sacar un juego que va a vender no tantos millones como si a lo mejor ya hay, yo qué sé, 30 millones de consolas o 20. Porque a lo mejor ahora mismo la Play 5, ¿cuántos millones de consolas tendrá vendidas? ¿2, 3? O de aquí a medio año, ¿cuántas venderá? No creo que llegue ni a 10. Poco, este va a costar. Si estamos viendo la miseria, crisis económica global, claro. no creo que haya tanta pasta para cambio generacional tan rápido. Y que las consolas de nueva generación se están vendiendo, yo diría que el 90% tirando bajo por compra online. Sí, al menos en Xbox, ¿no? Sí, y yo creo que también, bueno, Play 5, es que no sé, bueno, a lo mejor en los games y tal, pasa que en mi zona están todos los games cerrados. Yo que sepa, no las venden en los games. Yo lo único ¿no? que he visto para coger en la tienda son las series claro. X, series sí. S, las mezclan con las One S, ¿sabes? A ver sí, si las venden así, ¿no? Las mezclan todas y dice, pues a ver. Un poco, se ha alineado todo un poco para... no favorecer demasiado esta situación. Sí, sí, sí. Y lo mismo, yo pienso que lo mismo pasará o está pasando con los desarrollos de los juegos, que se habrá parado todo y costará más. No sé si mucho desarrollo de juegos estarán en plan teletrabajo. Luego que sea crunch, que si no llegamos a la fecha estimada. Sí, entonces claro. Sí, hay una compañía que lo está sufriendo mucho, que es Nintendo. El tema del coronavirus, le está costando anunciar juegos. Están explotados esos. Pero bueno, nosotros lo entendemos y qué ánimo, que todo se puede salir adelante. Están Nintendo. Con el programa que hace ports a tope, ¿no? No da más todo. Sí, está Miyamoto buscando memoria RAM en Wallapop, Japón, para que vaya más rápido el ordenador. Tienen una lista con los juegos de Wii U. Y los van tachando a medida que los van porteando a Switch con añadidos, los van tachando. Bueno, ahora lo comentaremos, pero bueno, ya por cierto, esta no esta noticia no la hemos puesto, pero no se abre ya al final el Nintendo Pad. Eso he leído, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido un brote o algo ahí dentro? O han encontrado un bug, a lo mejor. O una atracción que... una atracción que se metía, que desaparecía, que mataba a alguien. Esa del Mario Kart que no la quisieron enseñar, pues ya sabes por qué. La montaña rusa esa. Se come los niños, tío. Yo qué sé. O se sale de la vía el coche. A ver, llámame loco, pero al igual no era la mejor fecha para anunciar un parque de atracciones. No, no. En plena pandemia, cómo no. Es muy entendero eso. Sí, pero... no sé si sabéis que en el Google Mapas podéis ver el tema del coronavirus en tiempo real. Sale el mapa de cada país, de cada comunidad, y podéis ver la incidencia del coronavirus. No sé si lo habéis visto. Pero qué maldad, si los datos quedan, se los inventan. Bueno, pero para entendernos, hay una capa de... Igual que hay la capa de tráfico, pues hay una capa de coronavirus. De virus, sí. Y tú miras Europa y está todo rojo, morado, marrón, como que fatal, ¿vale? ¿Y Japón? Te vas a Asia y pone China cero. Que por eso, nunca, no, ahí no hay. No hay nada. No. Y ves Japón, bueno, España está en 70, 80. Y ves Japón y pone 1,4. Pues mira, usa mascarilla de Hello Kitty, que eso quita el virus. Eso quita el virus. Y amplías y ves las prefecturas de Japón y hay una con 0, otra con 0,4, otra 1,4. O sea, que eso aquí no ha pasado nunca con el coronavirus en España. O sea, aquí nunca se ha estado así. Porque los japoneses no van al bar. No. Y ahora están allí, escuché la noticia de que están en Japón diciendo, hostia, se está liando mucho porque la incidencia ha llegado en algunos sitios al 2 y vamos a parar todo. Y pero ¿qué decís, locos? Y allí estáis en la gloria comparado con esto. En Japón no hay botellón. En Japón, bueno. Aparte de que la gente en Japón es más... no son tan sociales en el plan de... ves a alguien y le pegas un abrazo y un golpe en el pecho, como aquí. Pero hasta youtubers españoles que viven allí están diciendo, no, la cosa aquí está muy mal. Pero si allí está mal, ¿aquí cómo está? Cambio de cultura un poco. Sí, sí, pero es que como que lo han exagerado un poco. Yo creo que, bueno, encima el parque este de atracciones de Nintendo está al aire libre. Que tampoco pienso que sea... Lo iban a anunciar el 4 de febrero, por lo que veo. Y bueno, debido a un nuevo brote, pues lo han retrasado indefinidamente, pero bueno, ya el brote japonés, ¿verdad? El brote japonés. Que según he leído te hace que tu miembro viril sea más corto. Brote nintendero. Sí. Eso sí, te sale pelazo. Porque los también japoneses si algo tienen es pelazo, ¿eh? ¿Tiene el Google una capa de calvos? Bueno, yo he pasado un mapa antes y los segundos más calvos del planeta son los españoles. ¿Y los primeros? Hostia, no lo recuerdo. ¿Franceses? ¿O italianos? ¿Italianos? No. O yo qué sé. Puede ser. ¿O los turcos? O a lo mejor, no sé, Marruecos a lo mejor. ¿Puede ser Marruecos? No sé. No sé cuántos calvos ha habido de oyentes, pero podemos hacer una. Ha habido una persona que se ha encargado de contar los calvos por cada país. Ahora soy de Google y quiero hacer una capa de información y se ha puesto a contar calvos en cada país. Vale, tengo el clásico, ¿eh? República Checa. ¿La República Checa? Sí, 42%. 42,79 y España 42,60. Pero es que hay mucho español allí en la República Checa. Claro, entonces joden la media del país. Claro, los joderé. Después Alemania, Francia, Estados Unidos, Italia, Polonia, Holanda, Canadá, Inglaterra y los últimos China. Tócate los huevos. Los últimos chinas. Sí. Y los polacos también se han quedado calvos ahora de repente del cyberpunk. Claro. Sí. Por el estrés. Los nervios sí, de. Por el crunch. Que no haya escuchado nunca este podcast estará flipando ahora mismo un poco, ¿eh? Sí, pero bueno, aquí se toca todos los palos. Y Australia, los australianos, estoy viendo el mapa mundi y los australianos también están jodidos. ¿Qué dices? ¿Australia? Sí, está la cosa. Está la cosa jodida. Pero yo en Nintendo nunca he visto ningún calvo, ¿verdad? Son todos. El presidente ese que había antes. Ah, el Yamauchi, sí. Bueno, ese ya por viejo, por cojones. No, había un intermedio. Entre el de ahora, que nadie sabe cómo se llama, y el Iwata pusieron uno. Uno de vale, pega. Vale, sí. Era muy feo. Temporal ese, sí. Sí, verdad. Sí, que será de transición, ¿no? Ese de presidente. Sí. Para que todo fuera correcta la transición, sí. Vale. Sí, era una transición de un régimen a otro, ¿no? Exactamente. Para ordenar el transcurso del flujo de juegos. Sí. Y logros. Logros, carpetas. Fondo de pantalla, enviar mensajes a los amigos. Me he dado cuenta de que en el guión no hay ninguna noticia de Sakurai. ¿Qué ha pasado? ¿No lo habéis encontrado? Sí, hay una. Había una, pero no la he puesto. Espérate. Porque no la pones. Es obligatorio hablar de Sakurai cada día. Y habla de Cyberpunk encima. También. Bueno, pues lo juntamos. Ahora hablaremos de Cyberpunk. Ahora juntamos la noticia. Sí. Que dice que muy bien por la compañía por devolver el dinero. Que eso les honra. Pero lo han devuelto así un poco de pega. Claro, por eso. A medias y se han visto medio obligados. Con mala cara. Y, sí. solo en digital. Y solo en digital, claro. Mm. Porque al principio dijeron que físico, pero luego nada. Luego se echaron atrás. Porque luego vieron que coger todos los juegos y devolverlos a fábrica era muy caro. Y bueno, no sé si queréis comentar vosotros algo de lo que habéis hecho. No, pero lo que podemos hacer es ya, mira, hablamos de esta noticia y ya no la quitamos del medio. ¿Qué noticia? Que de CD Projekt, que ha salido un representante a hablar, ¿sabes? Ya explicar lo que van a hacer con el resto del año con el juego, con el Cyberpunk, ¿eh? El dicho de que van a poner dos parches más ahora, a principio de año, ¿eh? Y retrasan todo lo demás, los DLCs. Y la mejora para las consolas de la siguiente generación, es decir, para la Play 5 y las series, supongo, ¿no? No sé, ¿la serie es S en una próxima generación o es media generación? ¿Qué coño es eso? Está en el limbo, ¿no? Ahí en medio. Limbo. Bueno, pues eso, las mejoras para los juegos de eso a final de año. Si eso cuando les dé tiempo ya las arreglan, ¿eh? Está muy bien eso. Esto que me ha emocionado a mí, que he visto yo la versión guay de PS4, la de coleccionista, que ha bajado de precio en Amazon. Ha bajado de precio, pero la coleccionista de Cyberpunk. De Cyberpunk, sí. Y esa hay que comprarla, porque dentro del disco está la versión chapucera. Esa, ah, claro. La que tiene todos los bugs habidos ahí por haber, que esa es la que va a costar en el futuro. Va a costar. Va a dejarlo presentado, ¿eh? Sí. Estoy viendo que la figura no se ve mal. O sea, se ve la moto, ¿no? Es una moto con el tío ahí saltando. Diría que sí. Sí, entonces, yo la he visto en el MediaMarkt, que está, y es una caja enorme. 165 euros vale con la rebaja y su precio recomendado son 230, madre mía. No, sí, unos 50 euros, ¿no? Un poco más. Sí, si queréis invertir con el enlace de Amazon de Padrón Pinmin, que en Amazon está a 165 euros. Que la gente dirá, hostia, porque dirá, ¿el enlace de Amazon de dónde lo saco? Pues el enlace de Amazon lo tenéis en el chat de Telegram, en Telegram, porque ahora todo el mundo se está yendo de WhatsApp, bueno, dicen que se va, no ha, o ha perdido usuarios. Y Telegram ha ganado. Yo prácticamente toda la lista de gentuza que tengo en la agenda de contactos está en Telegram ya. Bueno, eso está bien. Pero el problema de, bueno, a los que no les guste WhatsApp, hasta que tu madre, tu abuela, tu tía, tu prima o tu padre no esté en Telegram, si ellos siguen en WhatsApp, Telegram seguirá siendo para gente como nosotros. Hasta que no haya ese cambio, será lo mismo. Entonces tenéis en Telegram, buscáis Escuadrón Pinmin o en cualquier URL ponéis t.me/Escuadrón Pinmin y ahí tenéis el mensaje fijado en el chat de Telegram del el enlace de Amazon. El Twitter no lo ha borrado, ¿no? El Twitter también está. Vale. Entráis en el perfil de Escuadrón Pinmin y lo tenéis fijado. Hacéis clic y todo lo que compréis, nosotros nos llevamos ese dineral, ¿verdad? Es un dineral, es una comisión que nos permite comprar butano para pasar este frío. Hablando de la edición coleccionista de este juego, estoy viendo la moto. ¿La moto explota o se puede guardar en la estantería? Está muy bien. Hablando de vaya moto. Atraviesa las paredes. Vale. Esa era la duda que tenía. Pero mira, hay pegatinas, veo ahí pegatinas y... Pegatinas y para el coche, ¿no? Y carátulas reversibles, ¿sabes? Mola un huevo esto. Pero lo suyo es comprarla, es muy importante que después de comprarla luego se presiente y nunca lo uséis. Eso. Tiene que ser un orgullo tener algo de Cyberpunk en la estantería, ¿no? Sí, todo bueno, si lo quieres desprecintar, vas a perder dinero, pero te aviso. Sí. Esto al final será como el ET de NES, que lo tiraron ahí al desierto para que se lo comiera los escorpiones. En fin. ¿Y qué estamos hablando antes? La pregunta de Azan que ha hecho en toda la semana. Eso, claro. A mí. La verdad que no he jugado a mucha cosa. He seguido con lo de la semana pasada, he seguido con el Yakuza. Te he visto en el PlayStation Network jugar al Yakuza, sí. La verdad, a ver, yo recomiendo a todo que esté un poco interesado en probar la saga, porque es muy buena. Y más con el nuevo, el Like a Dragon, que está en español. Porque quizás se pueda hacer un poco pesado el que haya tanto texto. Es un juego de el meme ese de mucho texto, pues literal. Me va bien a eso. Más que, a ver, está muy bien, pero por ejemplo, cuando estás haciendo tus misiones principales, de la historia principal, digamos que las subhistorias, las misiones secundarias, se te meten a la fuerza. Y te cortan el rollo, ¿no? Y te cortan un poco el rollo, porque a veces es en plan, ves a este punto, ves a este otro. Y mientras estás yendo, siempre te sale alguna misión secundaria en la cara y no la puedes pasar, no la puedes skipear. Entonces, es algo que no sé si lo habrán arreglado o lo habrán quitado en algún que otro juego, porque no los he jugado a todos. Pero bueno, ahí voy. La verdad que los juegos son muy buenos. Y bueno, poco más. He estado jugando también al Super Meat Boy, como ya comenté la semana pasada, y poca cosa más. Tía, ahora que se me ha olvidado comentar, lo hemos dicho off the record, un juego que yo no conocía, me lo recomendó el señor Furia de Iwata, al cual le mando un saludo y esperamos que esté pronto aquí con nosotros a trabajar, a trabajar, picar piedra, cotizar. Exactamente, un juego que está para Switch, para PlayStation 4 y no sé si está para Steam. Es el Scott Pilgrim vs. The World. Es un juego tipo Streets of Rage. Sí. Es así, pero en plan un poco más cómico el diseño, pero con personajes así... No sé, es muy... Si podéis miraros un tráiler, lo vi ayer de casualidad en... A ver, repite el nombre, a ver cómo se escribe eso. Scott, con dos T's, tal como suena. Pilgrim. Pilgrim. Sí, ya te saldrá. Y vi el trailer porque estoy suscrito al canal de PlayStation de YouTube y suben un montón de vídeos cada día y el trailer me enamoró. Y digo, hostia, este juego lo tengo que tener. Mucha magia, Y este juego está ahora mismo, está en Limited Run Games. Y lo he pillado y ya llegará el año que viene o no sé cuándo llegará. Porque estos... Por lo menos. Estos tardan 4 o 5 meses en enviar los juegos. Sí, todo el quien no conozca Limited Run Games es una empresa que se dedica a distribuir juegos, ¿verdad? Distribuir juegos que no tienen formato físico. Exacto. Y que parecía imposible, pero que ya tiene bastante juego de Switch, ¿eh?, en formato físico. Tiene muchísimo tirón, tanto, bueno, época de PS Vita, de hecho, todavía creo que siguen sacando juegos para PS Vita. Sí. PS Vita, PS4, están para todas las plataformas prácticamente. Ya están haciendo juegos de PS5 también. Sí. Y lo bueno que te ofrece, aparte de merchandising, ediciones especiales para quien quiera, yo qué sé, al igual una edición especial que le guste o tal. Y coleccionistas súper tochas, ¿eh? Sí, típica coleccionista que no te vas a encontrar de normal. No. Pero coleccionistas que te van a parar en aduanas. Claro, supongo. Eso sí. Porque por 300 euros hay coleccionistas muy guapas. Y nada, este juego está en digital. Creo que se puede comprar ya en digital. Pero si no, podéis... lo estoy buscando en las tiendas. Lo he buscado en Steam para PC. Lo he buscado en el Game Pass. No está. A ver. Pues es un juegazo, ¿eh? Es lo que se ve, está súper currado, súper currado. A ver si está para PC. No lo sé. Furia de Iwata me ha comentado que este juego salió hace años para PS3 y creo que esto es un remake o un recopilatorio. No lo tenemos muy claro. Si alguien lo puede confirmar, que nos lo diga. Sí, bueno, la cosa es que ahora lo van a relanzar para, sí, bueno, prácticamente todas las plataformas, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí pone que lo distribuye Ubisoft. Bueno. El antiguo, ¿verdad? Pero lo distribuye en digital. En digital, mira, lo he encontrado en la Epic Store. Que por cierto está el Battlefront 2, ahí gratis, hasta el día 21. Sí, lo pillé. Scott Pilgrim Complete Edition, me imagino que es el moderno. Cuesta 15 euros. Es que estoy viendo que esto está basado en una película. Que ahora lo estoy viendo. Y esta peli está en Netflix. Y han hecho el videojuego en plan así. Estoy viendo, ¿eh? Bueno, habrá que investigar. Pero... Sí, bueno. Como la editora es Ubisoft, estará en Epic y también estará en... ¿Cómo se llame ahora? O en Uplay. No sé cómo se llama, han cambiado el nombre de Uplay. Uplay, sí. Bueno, la tienda de Ubisoft. La pregunta importante es, ¿está en Stadia? Seguramente estará en Stadia. Bueno, es un juego que está por menos de 30 euros en físico, para quien lo quiera en físico, en la página esta que hemos comentado. No, sube, está a 35 dólares. ¿35? ¿Qué dices? Sí. Pero al cambio más o menos me refería. Bueno, a mí me sale con el gasto de envío a 50. Bueno, no pasa nada. Es que los gastos de envío son 15 euros, ¿eh? Pero bueno, un capricho de vez en cuando. Sí. Es una página que se nota que mima mucho las ediciones especiales y todo esto. Para quien quiera algo así... Yo pillé porque uno de mis juegos indie favoritos es el Rogue Legacy, no sé si lo conocéis. Sí. A mí me enamoró en PS3, saqué el platino, es enfermizo el platino, es súper jodido. Y cuando vi que salía para Switch, estaba en Switch y vi que salía la versión física, lo pillé también, lo pillé. Y son versiones internacionales, o sea que suelen tener el español, el idioma. Aunque venga de Estados Unidos, realmente estos juegos son versión NTSC americano. Sí, a ver, hay muchos conocidos, el Shantae, sí, un montón. Yo me pillé el Celeste cuando salió en su día que lo anunciaron. A mí sí me pasó y mira, me estoy arrepintiendo. Sí, porque, a ver, yo me pillé la edición, no sé si fue la normal, pero bueno, la normal te venía con bastantes cosas dentro. No sé si te venía con un llaverito, con unas pegatinas. Sí, siempre viene. Claro, eso es lo guapo. No solo compras el juego, te vienen tarjetitas, un mapa, un libro, aunque no sea de instrucciones como los de antes, pero te vienen chorraditas. Lo que no hacen las compañías ahora mismo, pues claro. Esta gente sí que lo hace y se agradece, la verdad. Sí, porque las compañías te están cobrando lo mismo que antes, o incluso más. ¿Puedes repetir el nombre de la página esta? Limited Run Games. Estoy viendo las, las ediciones de Celeste cuando sacaron, la fresa del juego y tal. La verdad, se le ocurra mucho, ¿eh? Con las especiales. Sí, sí, está muy bien. Lo que pasa es que hay que tener pasta y... Porque ya no solo que te cuesta, sino... Si pillas algo gordo, aduanas, ¿eh? Sí. Aunque yo nunca he tenido el susto, pero... Porque tarda en llegar. Sí, porque una vez... O sea, aquí tienes, por ejemplo, un mes y medio para hacer la compra. O sea, a lo mejor, normalmente hay 5.000 copias solo, ¿vale? Para cada juego. Una vez se acaba el plazo o se acaban las copias vendidas, empiezan a fabricar el juego en fábrica. Y una vez están fabricados, lo distribuyen. Entonces, pues, siempre tienes que esperar desde que lo has comprado entre 3-5 meses. Pues eso es un win-win. O sea, se espera a tener toda la pasta para empezar la producción. Sí. Sí, sí. ¿Esta página la conoce Nintendo? ¿La va a comprar? La tiene que conocer porque da la licencia para que juegos físicos de su consola salgan, ¿eh? Claro, vale. A mí me extraña mucho que Nintendo permita esto, pero hostia, mejor para nosotros. Y bueno, no sé si quieres comentar alguna cosa más. Pregúntame a mí, a ver qué he hecho la semana. ¿Qué has hecho la semana, Sergio? Estaba jugando al Rust. ¿No conoces al Rust? Todos los youtubers juegan al Rust. Has subido el carro del Rust, ¿eh? Ya te digo. Y no juego porque me quedo acá, enciendo el Rust y se me pasan las horas, pero... ¿Cómo se escribe? A ver. Rust. A ver qué sale. Este juego es curioso porque no es nuevo, han sacado ahora una especie de actualización, por lo que sé, pero la cuestión es que la empresa que lo ha hecho ha puesto a medio mundo a jugar al Rust. ¿Por qué? Porque todos los youtubers han empezado a contratar youtubers y streamers y todo esto, y están todo santo día en el Rust, y a mí me ha dado envidia. Eso es lo que está pasando ahora, ¿eh? Muchos juegos... Literal. Sí, como la Moncas, pues lo mismo. Exacto, eso te iba a decir. Es fenómeno de enero. Bueno, supongo que se. Pero es un juego un poco de. Es un survival. Parecido a lo mejor al Minecraft, si queréis así. Sí. ¿Eh? ¿Y qué tienes que hacer? Pues nada, pues vas ahí y te dedicas a cortar árboles y a coger piedra. Picar piedra para construir tu casa y ya está. Y luego viene un capullo y te la prende fuego. O sea, ¿qué haces? Pues haces otra casa. Pegan un tiro y lo pierdes todo, básicamente. Me parece excelente la visión del juego, porque es hacia dónde vamos como sociedad. O sea, acabaremos así. A picar piedra, sí. A picar piedra y cortar la. Haremos una casa, una chabula de madera y vendrá alguien y nos la quemará. O se meterá otro dentro y no podrás entrar. Exacto, sí. Sí, ocupa, te revienta la cerradura y ya está, entrar. Pues está jugando esto. Estoy jugando en un servidor de un streamer que tiene un Discord ahí privado. Que como soy suscriptor, pues me deja entrar en su servidor. Entonces ahí me gusta más porque los vecinos que tengo no son hijos de puta y me mantienen la casa en pie, por lo menos, ¿sabes? Claro, lo bueno de esto es que te puedes montar tu propio equipo o clan y compartes en plan casa, recursos y todo esto con ellos. Sí, si vas solo es un poco locura en este tipo de juegos. Esto es lo que tendría que ser Animal Crossing, me parece a mí. ¿Animal Crossing con reventamiento de casas? Coño, es lo bueno, que le falta. Yo recuerdo ver gente muy... Bueno, quizás con razón, ¿no? Pero gente muy indignada, en plan del tipo... Ha venido alguien a mi pueblo, me ha robado las flores... Sí, eso. No, es imposible, ¿te imaginas? No, eso llamarían a la Guardia Civil, ¿te imaginas? He visto hilos en Twitter, gente, vamos. Súper indignada. Vienen cada un intentero furioso. ¡Uf! Madre mía, va a tu casa y te revienta, tío. Le falta eso a Animal Crossing. Pues nada, pues ya que estoy, también quiero comentar esto. ¿Conocéis al TheGrefg? Que es un youtuber, también un streamer. No. Pues nada, pues resulta que la plataforma Twitch ha hecho el récord de audiencia... Y ha reunido 2,5 millones de personas en torno a un tío de Murcia. Vaya, porque este tío es de Murcia. Este tío vive aquí, ¿verdad? ¿Vive en España? No, vive en Andorra, por supuesto. Vale. Pero a ver, no ha sido ni de Estados Unidos, no ha sido ni de cualquier otro país. Ha sido un tío de Murcia que tiene el récord actualmente de viewers en Twitch. Lo cual a mí me parece súper fantástico. Sí, sí. De hecho tiene más audiencia que muchas cadenas de televisión. Sí, y... Más que Love is in the Air. Exactamente. Más que nosotros. Claro, pero sí, más que nosotros, sí. Sí, puede ser. Y entonces, esto a mí me ha parecido una cosa maravillosa. Dice, ¿qué cojones está pasando en el mundo? Que el récord de audiencia del mundo, de todos los streamers, de los que hay, o sea, de todos. Ni siquiera un japonés, ¿sabes? Que es un tío de Murcia, o sea. Un tío que se está quedando calvo, por cierto. Da igual, tiene dinero. ¡Hombre! Dice, pone aquí la biografía, pone que forma parte del Escuadrón Salchichón. Se ha copiado, dice, el nombre. Joder. Hay que denunciarle. O afiliarse, ¿eh? Sí, con otros youtubers. Y sí, sí. Que vivían en la misma casa. Yo no vivo en la misma casa que dice. No. De momento no. A ver cómo se giran las tornas en este país. Sí. Y ahora se ha ido a vivir a Andorra, ¿no? Me pillaba más cerca. Y he sacado una noticia del mundo que pone The Gref. El nuevo Reviews tributa a Andorra. Y dice este personaje, dice... Donar lo que gano por amor a mi país, España, no lo veo. Me parece aplauso. Excelente. Excelente. O sea, por fin un tío que no tiene una opinión políticamente correcta de todo. Así que ya sabéis. Para que tiren el dinero que gano, mejor pues voy a otro país. Claro que sí. Que el otro día leí una noticia que en Andorra ya pasa el coronavirus el 80% de los habitantes, ¿eh? Ha pasado, claro, porque... Cuidado ahí. Claro, como viven mil... Sí, pues, mil y todos, que no. Todos son youtubers, pero no deben salir de casa esta gente, ¿no? Son ricos ahí, ¿no? No es un paraíso fiscal. ¿El Banco de Andorra qué tal? El Banco de Andorra está... Yo estaba en la puerta. ¿Pidieron dinero? Yo antes iba mucho a Andorra, pero ya no merece la pena. Ya no hay ofertas, ya no hay... Si vas a comprar una consola, sí, pero en juegos y eso, no. No hay ediciones precintadas. No. Vamos a montar una tienda ahí, ¿no? De plástico Nintendero o algo así de Andorra. Pues ¿sabes lo que hay que hacer para ir a trabajar allí a Andorra? Para montar tu negocio. Primero lo que tienen que hacer es... Tienes que ser youtuber, así que la gente ya le va dando el like a donde sea. A todos los sitios que vea Escuadrón Pimic, sí. Le das al like. Y yo creo que cuando tengamos muchos likes, ya directamente Andorra nos llama para que vayamos a vivir ahí. Sí, se lo enseñas al ayuntamiento. Necesitas la plaquita esa y ya te dan la ¿cómo se llama esto? La licencia para vivir, ¿no? El cristal ese de YouTube. Sí. Yo estuve mirando en Google, ¿qué necesito para ir a vivir a Andorra? Aparte de un coche para llegar. Sale que necesitas tener en cuenta 200.000 euros. Tener poder comprar al contado una propiedad. Sí. Tener un trabajo que te permita mantener tu propiedad y un futuro a medio plazo y pasar un examen médico, como que no estás malo. O sea, encima para no darles gasto a ellos por si te ponen malo. Yo tengo creo que tengo el C1 de catalán. Eso vale, ¿no? Ah, bueno, entonces ya estaba pensando que como tienes que pasar un examen médico para ir a Andorra. Sí. Ahora entiendo por qué el Ibai ese no va a Andorra. Hostia, tiene sentido. Porque le dicen, este cabrón se le va a dar un infarto como no se cuide. Porque el tío se tendría que cuidar, pero bueno. O a lo mejor todo lo que entra en... se lo funde. Que yo he pensado esa otra. Yo soy él y hago un programa de estos de perder peso cada semana y saca más pasta, tío. No seas tonto. Seguro que la gente lo paga por verlo. Bueno, si no recuerdo mal, tenía un entrenador personal o alguna de estas cosas. Eso ya no lo recuerdo. No sé, yo el personaje de Ibai es un tío desquiciado. Desquiciado. Yo seguía a este hombre hace tiempo porque comentaba League of Legends y era muy bueno en lo suyo. Es muy bueno comentando, pero... Y lo ha petado, la verdad, lo ha petado un montón. Te ha buscado bien porque ha estado con futbolistas, ha estado de todo. Yo veo a Sasel y a este tío no lo aguanto, a Ibai, ¿sabes? Tú te has hecho muy muy saselero, ¿eh? Muy ceguero. Muy ceguero. Sí, al final los cegueros del siglo XXI son unos resentidos. A mí me encanta Sasel, yo soy súper fan. Y además me encanta que se pone a mirar Vandal y se pone a mirar cosas así, los foros, y no tengo que hacer yo, ¿sabes? Tú desde que te compras camisetas de Xbox ya no eres el mismo, ¿eh? Hostia, que otro día me dijo aquí mi abuela que a dónde voy con una camiseta de Vox. Y yo dije, ¿cómo que de Vox? Sí, me la enseñó. ¿Qué estás hablando, abuela? No, dice, abuela, esto no es lo del partido político, esto es una consola. Xbox. Pero ¿os dais cuenta de que Xbox y Vox, los dos son verdes? Son verdes, sí, sí. Porque se han copiado. Cuidado, ¿eh? Porque se han copiado. A lo mejor es... ¿Tú crees que Abascal es pistachero? Titular. No sé. Lo que sí que sé es que se codean con youtubers de videojuegos. No recuerdo bien cuáles, pero han salido... Han salido a veces. Esto no lo sé, solo investigaré. Investígalo porque... Sobre todo los aristogatos. Búscalo, ya verás. Lo investigaré. Pero sí, supongo sí. Que... Pero, ¿qué más da? Si todos los youtubers ya están en Andorra. ¿Qué les debe de importar de España? Nos deben de ver como Perú ya. No, hay dos que están aquí. El Ibai... ¿Sí? Y el Axel Capo ese también, ¿no? Ese mallorquín, pero ese tampoco pasa el ah, claro. El control de salud. De glucosa y de... No lo pasa. Lo otro. ¿Tú lo conoces? Colesterol. ¿Ezan? ¿Tú lo conoces? Personalmente no, pero sí, sé quién es. Vale, ¿digo la noticia? Dila. Me tiene bloqueado. Qué raro. Y que yo sepa, nunca le he dicho nada, pero bueno. Es preventivo, es un bloqueo preventivo. Sí. ¿Que era Alex o Axel? Alex. Alex Capo es el... Alex Capo. Que por cierto, lo he puesto aquí abajo del guión, en la última hoja, he puesto mis streamers más vistos, está en el número 2. Hostia. Joder. Es que eres un fanboy, tío. Sí, pero... sí, me tiene bloqueado. Pues yo no recuerdo que lo vea tanto. A lo mejor un día lo dejé puesto para siempre o algo así y me fui. Evil hace, me tiene bloqueado. Y bueno, ya está, pues ya pasó. ¿No has contado tú qué has hecho? Vise, o sea, sí, nada. Yo sí. Trabajar. Picar piedra y jugar 2 horas al Ghost of Tsushima. Y estoy montando un par de vídeos que voy a subir al canal de 2 juegos, uno antiguo y otro más nuevo, que es lo de los Oris, que los tengo medio a hacer. Vale, y lo pues veréis. Vamos a las noticias ya, que yo quiero comentar. Espera, que te quiero comentar los comentarios, ya que dejan comentarios en iVoox, pues los comentamos. Vale. Tienes comentarios del último podcast. Javier Panamá dice: estoy en el paro y no tengo nada que hacer, con lo cual lo ideal sería que hicierais más de un podcast cada semana, jajaja. Díselo al señor becario esto. Sí, el becario. El becario también está parado y no tiene nada que hacer. Coño, pero para hacer más podcast. Sí, si queréis 2 podcasts semanales, a pagar. PayPal, escuadronprimero@gmail.com. Sí. O un Bizum. Un Bizum. Luego está Marco Urrón, que dice: qué susto, pensaba que ya no volvíais. Yo ya. Entiendo que esto es porque hemos estado una semana y media sin grabar. Lo que no sabe Marcus, que este es el último podcast. Porque no tengo pa' butano ni para pagar la luz. ¿Quieres conocer el lado íntimo del staff de Squadron Pikmin? ¿Quieres codearte con la gente de alto standing del mundo de los videojuegos? ¿Quieres saber lo que es la noche Nintendo? Ven a vernos en Lolitas Pikmin. Nuestras pimmings más seductoras te esperan. Bueno, pues esto sale. Estoy viendo el precio de la Switch, esta versión Spider-Man, 150 euros. ¿Pero esto por qué? ¿Porque te hay una funda para guardarla? ¿Estoy viendo en la caja o me pierdo? Sí, ya. Es una funda reversible, creo, ¿no? Ah, vale. Claro. Vale, vale. A mí me da la sensación de que cuando Nintendo quiere quitarse stock de algo, empieza a hacer colores de consolas. Veremos si esto es porque la Switch 4K está cerca. Es un poco increíble que lo más especial de esta edición sea una funda. Que sí, viene la con funda motivo. Es lo más bonito. Pero a mí me gusta, más o menos. Yo solo sé que si tú ves la consola, o sea, la caja esta no, pero si ves las fotos promocionales en una pantalla de móvil, te duelen los ojos del contraste de los colores. A ver, la consola quizás no es tan fea. A mí el rojo con la me gusta. Entiendo yo que cuando la pones quedará como toda roja. Porque los dos Joy-Con son de color rojo, la consola también es, la carcasa interior, el marco ese, han dejado claro, negro. Claro. El marco que hay entre la pantalla y el plástico del borde han dejado negro, que podrían haber puesto ahí algo también, con más rojo. Sí. A ver, qué bonita queda, pero no sé si os acordáis. Lo que es horrible de Pokémon. Es el plástico ese que han puesto negro en vez de. Que es azul en vez de negro. Sí, para poner los Joy-Con, ¿no? Sí, que es el plástico para poner los Joy-Con y haces como una especie de perro mando ese. Sí. A ver, la edición de Pokémon, la de Let's Go Eevee Pikachu, venía con los Joy-Cons de colores, que estaba chulo. Oh. Y la parte posterior de detrás de la Switch sí que llevaba al menos motivos de Pokémon y estas cosas. Y creo que la Switch Lite del Pokémon Espada y Escudo también. Sí. Así que, bueno, a ver, yo la veo un poco pobre, en ese sentido al menos, que ya que es una edición especial y tal, podrían haber puesto algún motivo más, pero bueno, ahí está. No veo que sea una consola que alguien diga, hostia, me encanta, voy a por ella. Sí. La gente que sí, pero no lo veo. No sé. Tú teniendo una Switch, ves esto y dices, hostia, me voy a comprar otra Switch para tener la edición especial. Pero ¿sabéis qué es lo mejor de todo? Que los Joy-Cons estarán mal. Pues sí, es un clásico. Si no están mal, es el... Lo pone abajo como feature. Lo pone. Sí. Tiene drift. Le quedan 600 horas a tu Joy-Con para que empiece a. Tiene un contador. Sí. De hecho, ahora me acuerdo que los Joy-Con rojos los sacaron hace no mucho como cosa limitada de la tienda de Nintendo, ¿verdad? Sí. No sé si suena. En la Nintendo Store online. Creo que los podías comprar de forma en plan limitada en rojo. O sea, rojo limitado con el drift. Con el drift, exacto. Vale. Pues bueno, eso, pues ya está. Poco ¿no? más podemos decir ya de esto. Sí, lo que tienes que decir es que vaya la gente a comprarla. 3.50. Con el enlace de Amazon Pikmin en Amazon. De hecho, lo he dicho, es preciosa. El enlace de Amazon Pikmin, eso me ha gustado. Sí. El color es precioso, tú dilo. Sí. Y seguro que eso, si no la sacas de la caja, se revaloriza, pero a lo loco. Sí, para pagar. El único motivo que veo viable comprarlo. Para comprar butano, ¿sabes? En el futuro tendrás la oportunidad de comprar mucho butano. Vas a la gasolinera, entrega la consola y... te dan. €20 para poder hacer la retina. No. Para el próximo confinamiento, ¿no? Si lo hay. Claro. Si yo no sé dónde ir por la mañana, digo, ¿dónde coño voy? Si está todo cerrado. Que me voy al parque a tratar de comer a los patos. Acabo con mi vida. Se están muriendo de frío los patos. Los pájaros, las palomas y los patos se están muriendo de frío. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. La siguiente noticia es de un juego nuevo. Es algo que... Sí, de un juego nuevo. Nuevo, 100%. Es nuevo, nuevo. Novedad. Es un juego nuevo que salió hace... bueno, es la continuación, podemos decir, o el sucesor espiritual de un juego que salió hace 21 años, el cual yo me compré de salida hace 21 años. No lo tengo precintado, porque en aquella época los sabía, los juegos me los pasaba. Y jugabas, ¿no? Y jugaba. Aunque este juego te duraba 5 horas. Súper corto. 5 horas completarlo. Estamos hablando de... O menos. De Pokémon Snap. Aunque a mí me lo regalaron y me lo guardaron hasta Reyes, porque creo que este juego salió en septiembre. Bueno, a mí me duró el día de Reyes. Así, o sea... Y bueno, estamos hablando de Pokémon Snap. En su día, a mí fue un juego que me gustó bastante. Era original, lo que pasa es que era corto. Es la única pega, que era muy, muy, muy corto. Era muy corto, sobre todo para, yo qué sé, para si tienes el cartucho, coño, no tenías problemas de almacenamiento. Métele ahí. Pero bueno, es que al final es lo mismo de siempre, porque este juego también va a estar un poquito limitado. Lo guapo de Pokémon Snap, Pokémon Snap en la época es que nos pegó la locura de Pokémon, todo lo que salía lo comprábamos y bueno, era un producto que estaba bastante, bastante bien. Hacías un safari, era un juego, creo que era de los primeros juegos on rails, tú no podías controlar el movimiento, pero sí la cámara, y tenías que lanzar cebos o objetos. Las panzas a la cabeza. Era como un juego de... Es un shooter. Sí, de maltrato animal. Beta. Sí, y depende de qué hicieras a qué Pokémon, pues salía del agua, salía de la lava, y tienes que hacer una foto bien cerca y eso te daba una puntuación. Y al final era un juego en plan Pokédex, pero de fotos, sí. ¿No? Pues hace unos meses se anunció el New Pokémon Snap con un tráiler y ahora se ha anunciado la fecha, la carátula. ¿Qué fecha? El juego saldrá el 30 de abril. Precio. Amazon lo ha puesto a 70, pero supongo que será el precio de 52€, como todas las novedades de Nintendo. A lo mejor trae algo, un micro, una manzana, algo así. Claro, sí. Bueno, Pokémon. 52€ suele valer en Amazon, Fnac, MediaMarkt. Si vais a otras tiendas que están a punto de cerrar, como pues valdrá 60€. Siempre está quebrando Game. Que no sé si lo comentamos en el pasado podcast, lo del Game. Sí, creo que sí. Sí, ¿no? Sí, vale. Sí. Están en las últimas. Sí, ya. Como el Corte Inglés siempre quiebra. Sí. Entonces, el juego anterior, el de Nintendo 64, estaba muy limitado por de los 151. Pues en este nuevo Pokémon Snap, solo habrán 200 criaturas. De las 898 que hay. ¿Qué dices? Bueno, creo que hay demasiadas, ¿eh? Viendo la limitación que pusieron con el espada y escudo... Ya. No me parece tan mal siendo el tipo de juego que es, ¿no? A ver. Y por ejemplo, el Pokémon que es un adorno de viento japonés, ¿sabes si estará o no? Está la lista, pero mira, como desde la tercera o cuarta generación ya no me sé los nombres, pues... Pues este no te sé decir. Es imprescindible. Luego hay el Pokémon que es una mierda helada que evoluciona a más de mierdas heladas. Sí, ¿ese estará? El pues Cucurucho. El Cucurucho Pokémon, ese si no está, no me lo compro. El triple helado es una copia del... De este, del... Del Pokémon, sí, del Team Rocket, coño, del... Ves que pasurilla, que vuela. Ese, claro, sí, evoluciona en 3. O del Ditrio era, ¿no? Sí, o Magnemite, depende del... No, claro. Soy muy mayor, yo no me acuerdo. Sí. Ya somos boomers. Yo soy fan de Pokémon, pero ya somos boomers. Y el Pokémon que yo también, es un llavero, pero... El Pokémon que es un llavero estará. Hay otro que también es una lámpara. ¿Qué? Oye, a mí el Klefki ese me mola, ¿eh? Respeto. ¿Una lámpara o un autobús? No sé, el Pokémon que es un camión de basura. Como una tostadora. Exactamente. Esto, en verdad, lo más gracioso es cuando sale en el anime. Ves ahí al tonto de Ash interaccionar con el Pokémon nuevo de turno y está gracioso. Pero el anime le ha pasado como a Dragon Ball Super, ¿no? Que pegó un bajonazo. Sí, sí, sí. Pero ahora ha subido, ¿eh? Ha mejorado, sí. Muchísimo. A ver, Sol y Luna pegó un cambio brutal en animación. En plan, al principio no le gustaba a casi nadie. La cara de Ash y todo esto. Pero sí, creo que en animación. Sí, sí. Un poco más, bueno, infantil. Bueno, Pokémon siempre ha sido infantil, ¿no? Y más en el anime. Pero sí que es verdad que la animación de Sol y Luna del anime fue muy buena. Ha mejorado. Fue muy buena, sí. Y el último anime de Pokémon, por lo que he visto, es bastante bueno. O sea que, ojito, ¿eh? A ver. Me estaba riendo porque estoy viendo el Dutrio con peluca. Es imprescindible. Supongo que se estará. Es que este es el colmo. El Dutrio, si te con fijas, peluca, que sí. Si os fijáis en el Dutrio de la derecha, tiene un peinado de Charo que... Madre mía. Es imprescindible que esté. Y este de aquí abajo, que es el Pokémon que está basada en las hijas góticas del presidente Zapatero, ese supongo, sí, que también, ¿no? También. Es que también han hecho un Pokémon que es parecido al Pelodea, ¿sabes? ¿Ves? Son clavados. Sí, es que ya se les acaban las ideas. Se les acaba. Y el último, que es imprescindible que pongan, sino que es el Pokémon que es Donald Trump. Sí, es que creo que está hecho así por... La Nutria. La Nutria es, ¿no? Sí. Yo, en mi opinión, pienso que las dos primeras generaciones fueron los diseños de Pokémon, de las criaturas, los mejores. O sea, fueron insuperables. Luego había generaciones que habían... Me gusta mucho. Que había generaciones que habían ciertos Pokémon que también habían diseños muy buenos. Pero para mí las dos primeras, todos, me gustan un montón. Y hay 900 Pokémon. Me imagino que... Casi, yeah, ¿no? Creo 880... 800... Ahora te lo digo. 89, diría. Por ahí. 90, 98. Sí. Y no sé si hay ya 50 legendarios. Sí. A ver, comentar también del Pokémon Snap, que se ve muy, muy, muy bien. Sí. Incluso lo que se ve mejor que Espada Escudo. Sí, a ver... Es distinto, ¿no? Porque en plan es sobre raíles, no será el mismo tipo de juego. Sí. Pero por lo que se ve, lo que han mostrado, se ve muy, muy bien. Pero que Espada Escudo le hace falta un empujón a lo técnico. Sí, pero a mí si me dices que Espada y Escudo sale con estas animaciones, o que entras en a una ruta nueva quizás y ves a los Pokémon así presentados como el Pokémon Snap, y sería para fliparlo. Yo creo que Espada y Escudo le faltó un año de desarrollo, pienso yo. O sea, sí, lo sacaron tan rápido porque ellos tienen la idea de cada año un juego. Bueno, lo dijeron ellos mismos. Sí. Y salió el Pikachu Eevee, el Let's Go, y al año siguiente salió el Pokémon Espada y Escudo. Ahora hemos tenido el DLC. Y ahora se rumorea, no sé si lo tenemos, la noticia por ahí. No lo he visto. Que bueno, es un rumor, pero hay alguna web que lo pone como oficial, que van a hacer los remakes de... Lo quería poner en el guión, pero bueno. Básicamente, una web, creo que Centro Pokémon, es... Centro Clickbait. Centro Clickbait, 100%. Bueno, según ellos... Tienen la exclusiva mundial de que se va a anunciar los remakes de Perla y Diamante de cuarta generación. Sí. Pero bueno, que sí, que el rumor es de la fuente de vuestro barrio, la misma. Sí. Pero ¿qué harán? ¿Una mejora gráfica? O... A ver, pero es que siendo el 25 aniversario de Pokémon y siendo unos remakes que hace tanto tiempo que están esperados y rumoreados que los van a sacar... Que es intentar marcar por ciento, tiene que caer. Claro. No hay más. Pero es que he visto yo, tiene como 20.000 likes. O sea, no, sí. Sí. Bueno, yo lo pillo con pinzas. Aunque saldrá, supongo, pero no sé, pues no sé cuándo. Bueno, pues ya veremos. Y que yo, el año pasado y el otro me dio por volver al tema de las cartas de Pokémon. No sé si. Sergio, ya sé que no, pero Zant, le pegas a las cartas. Sí, tuve una temporada que también... Le di meses que me dejaba 100 euros, Es enfermizo eso, ¿eh? Madre. Pero es que ya paso ya porque han subido el sobre a 5 euros y me parece ya un poco robo. Claro, tienes que elegir entre el butano y la carta de Pokémon. Claro. Y es que te picas porque, bueno, uno. Yo es que las cartas las empecé a comprar cuando salieron en el 99. No sé si lo he comentado alguna vez. No. Y no. Tengo mazos de la primera tirada y tengo bastantes cartas. Cartas de cuando salió la primera película y yo iba a jugar a la Liga Pokémon de cartas. Pues eso lo vendes por... Y ganaba cartas y tengo las medallas en formato pin. Y estuve mirando una web de tasación y resulta que tengo ahí como 20.000 euros en cartas. Coño, pues ya tienes pa' butano, tío. Hubo mucho revuelo con esto porque los youtubers hicieron un unboxing de los sobres de la primera generación. Sí. Y las cartas más especiales o así, según ellos, estaban muy revalorizadas, pero bueno... Eso, me parece que te las tienen que tasar muy bien y es una movida, ¿eh? Sí, y estoy viendo que las cartas españolas según qué modelo son más caras aún. Bueno, tengo una pregunta. ¿Hay una profesión que es tasador de cartas de Pokémon? Creo que sí. No, fuera broma, ¿eh? El de No sé Rick parece falso. Hay, sí, yo por lo que tengo entendido, hay sitios oficiales, oficiales entre comillas, ¿no? Que envías la carta a que te la... Sí. A que te la valoren, hay del 1 al 10. Sí. Y si tiene un 10 y cumple todas, que no tiene ni un rasguño ni nada, pues bueno, al igual sí que tienes una. Se la queda el de correo. ¿Y qué hace nuestra audiencia que no tiene trabajo? Si pueden ser tasador de cartas de Pokémon. Claro. Hay una noticia que un. No sé si, no es broma, ¿eh? No sé si el tío ganó una carta en algún sitio. Se la enviaron y se la robaron. O sea, se la robó el transportista, ¿eh? O el tasador la envió y la robaron. Pero robaron una carta de Pokémon. Muy cara. Pues yo qué sé. Que salen noticias en plan de... Que hasta Justin Bieber creo que estaba interesado en comprar cartas de Pokémon, ¿no? Yo tuve una temporada que veía solo vídeos de YouTube de abrir sobres de... Es un vicio, ¿eh? Es un vicio. Luego sí. Si te das cuenta, porque cada vez van sacando diseños muy chulos en las especies. Es que cada 3 meses sale una nueva tirada de sí. O sea, de ediciones. De Sol y Luna no sé si llevan 20 ediciones ya. No, a ver, el competitivo de esto, tengo un amigo que es bastante pro en esto, ha competido y tal. En estos casos te tienes que comprar las cartas por internet. Y individuales, o sea, en plan, me gusta esta carta o esta carta es buena, me la compro. Porque como te tengas que poner a abrir sobres, te mueres. No, yo tengo una teoría, que teoría de mi experiencia, que las cartas buenas te pueden salir cada 20 sobres una. ¿Qué? O dos, con suerte. Pero si quieres que te salgan cartas más o menos decentes, tienes que ir a por los packs o los cofres. Exacto. Hay cofres. Más probabilidad de que te salga carta ahí. Sí, sí, sí. De hecho, sí. No sé qué estadística hay, pero sí, por lo que he visto también siempre hay. Yo qué sé, al igual de un cofre, al menos hay dos garantizadas que son de las buenas. Sí, los sobres de los cofres, de las. De los packs y todo, ¿eh? Ahí está lo ahí. Es una movida. Está muy chulo. Sí, yo no voy a decir nada, ya sabéis qué opino, ¿sabes? A ver, ¿qué opina? Boca, dilo. Que estáis tarados, ¿qué coño cartas de Pokémon? ¿Qué me estás contando? Los mazos... No, habían cofres, habían solo mazos y sobres. Ya, pero ahora hay los cofres, mazos de inicio y tal. Pues yo tengo los mazos, las cajas de los mazos, las tengo guardadas con todo, con sus instrucciones y tal. Y yo compraba sobres... Y los tengo guardados los sobres, o sea, no los rompo. Ni los tiro a la basura, los tengo guardados en un cojón. El arte es muy chulo, por la broma. Guapísimo. Algunos. A ver si puedo hacer una foto y la pongo. Pues tengo los sobres que salía el Venusaur, el Charizard. Y los tengo guardados ahí. Y he visto que la gente los compra también. Sí, hombre, y más los antiguos, Sí, sí, pues ahí los tengo. Ahora, ya te digo, ha pegado un boom muy fuerte de los primeros mazos y todo esto. Supongo que es por blanquear dinero, porque para otra cosa yo qué sé, yo no entiendo nada. Si veis que Vise no vuelve al podcast, es que se ha retirado vendiendo cartas. Claro que sí. Por favor, si eres narcotraficante y quieres comprar las cartas de Vise, ponte en contacto con nosotros. Y que tengo un conocido que me quería comprar las monedas, porque también hay otra mafia con el tema de las monedas. Cuando tú compras un mazo, sí, viene una moneda con un diseño especial de ese mazo. Y tengo monedas que las... ¿Qué es una moneda? ¿Un mazo? La moneda, bueno, son monedas con diseños de Pokémon. Y las primeras monedas son de metal. Las de ahora son de plástico. ¿Verdad? Yo tengo unas cuantas de la primera edición. Y tengo un colega que, bueno, hacía tiempo que no veía. Hace meses. Y me quería comprar todas las monedas que tengo por 100 euros. Y le digo, tú estás loco, chaval. Más, mucho más. Pero no las quería vender. Sí, están muy chulas. Los diseños están guapísimos de algunas, sí. Y las de ahora también, lo que pasa es que las como son de plástico, bueno, pero tienen su encanto. Y ya está, bueno, Sergio, ya no te vamos a aburrir. Próximo podcast... Especial cartas. Especial cartas de Pokémon. Si lo queréis, comentario. Sí. Dale like. Ahora cuando nos vayamos a Andorra tendremos más tiempo. Exacto. Y bueno, no sé si esta es la última noticia, pero es una de las noticias más importantes de la semana lo que respecta a Switch. Bueno, importante. Depende para quién. Y es que dentro de no mucho sale el New Super Mario 3D World para Switch, que es otro juego de Wii U porteado a Switch. Ya lo quedan muchos. Y bueno, Nintendo ha anunciado que vendrá con un extra para Switch, en plan de incentivo, porque yo pienso que, bueno, este es uno de esos juegos que a lo mejor mucha gente cuando tuvo la Wii U se compró el Super Mario 3D World. Comprarte otra vez el mismo juego, pues a lo mejor... Pues eso sí, que tienes razón, que comparado con el Mario Gatitos, te presentan así el Mario en plan súper súper infantil y luego te meten a este Bowser. Bueno, puede estar bien el contenido, a ver si es largo y interesante. Sí, a ver cuando salga o tal, se filtren los primeros vídeos. No, yo creo que no va a ser largo. Veremos si dura 2 horas o... Bueno, yo no me he enterado bien. O sea, tenemos el normal, viene en una caja, ¿no? ¿No? Supongo, sí. ¿La caja cuánto cuesta? Sí. 50 euros, supongo. Oh, no, euros. Sí. Y viene, 55, todo, por ahí. Y viene el Super Mario 3D World, que es el Super Mario Gatitos. Sí. Que le puedes ver la plaga a esa Peach al principio del juego, cuando pasa por el tubo. Que no se le puede ver la plaga, tío. Yo he visto el vídeo, es un rumor eso, es mentira. Que no. Que van a verse la plaga, tío. Yo he leído una noticia de Nintenderos que puede que salga Daisy también. Porque han encontrado un gato naranja o algo así, ¿sabes? Ah, vale. Sí, ya está. Entonces está claro. Sí, sí. A lo mejor sí, porque así habrá más chiques en el juego, ¿sabes? Más chiques, sí, sí. Más chiques. Yo, sinceramente, me he tenido que ver un gameplay. Yo que este juego me lo pasé en su día en Wii U. Pero yo me sonaba más a Mario Odyssey que a Mario 3D World. Seguramente está todo hecho con el mismo formato y arreando. Y luego, en la misma caja, te viene el Bowser Fury. Yo creo que es un juego de palabras entre esto, entre peludo y furia, ¿no? Lo que podría... Es una idea, ¿eh? Porque Nintendo me parece que ya ha pasado un poco de los amiibos. Pero lo que podría hacer Nintendo es sacar un amiibo de este Bowser. Estaría guapo. En plan, el detective Pikachu, que era grandioso. Sí. Pues uno grande como este. Estaría guapo. Es una gota el día uno, ¿eh? Buah. Pero eso claro, es mucho plástico, ¿sabes? Para el mundo es un impacto ecológico gigante. Sí, para, el mar. A lo mejor no lo superamos. Te digo una cosa, Sergio. ¿Qué? Que tengo como 30 amigos y ninguno lo he abierto. Ya, no me digas nada más. Vale. Y todo eso me contaste que lo tenías en casa de tus padres, ¿sabes? En un almacén. En mi habitación, sí. Se los manda a la madre por correo. Sí, que debe ser un amigo nuevo. Una especie de estercolero, ¿sabes? Sí, sí, yo pongo los envíos de Amazon, yo los pongo allí. Le digo, mamá, déjalo en la cama que ya lo iré a... Sí, yo el único amigo que tengo sin abrir es el de Breath of, el mentira, el de Twilight Princess. Sí. El del Zelda con el lobo. Ah. Ese se pone, es el único que tengo sin abrir porque tengo dos. Ah, qué bueno. Pero es que he visto vídeos que la gente los abre por abajo para que no se rompa el cartón. Venga, por favor, no más plástico. Vamos a continuar con esto porque a mí me va a reventar la cabeza. Pero tú, al principio era una movida tremenda. Abres el juego, el amiibo, le quitas la parte metálica para poder escanearlo. Le pones vapor, ¿sabes? Como abrir las cartas en plan detective. Pero tú, Zara, hacías los cartones y todo. Mira, yo al principio sí que los guardaba. Sí. Pero luego dije, mira, es que ya soy demasiado adicto a las figuras y todas estas mierdas. A guardar más cajas de cartón. Yo es que tengo figuras. Tengo figuras de Son Goku, de esas de 30 centímetros que compro en el salón del manga. Sí. Y tengo las cajas guardadas. Sí, yo igual, por eso. O sea, si voy a tener que guardar todas las cajas de los amigos, me echan de cara. Y el señor Furia de Iwata me pasó un enlace de Wallapop, que es que hay gente que vende tarjetas cromos, que son como amigos con el código, para que tú lo puedas no tengas que abrir el amigo. Que los puedes poner cerca de la consola y funciona. No sé si lo... Madre mía. Hay gente que se dedica a eso, ¿eh? Claro, todas son ideas para nuestra tienda en la Andorra. Con el móvil creo que se puede hacer de alguna manera. Puede ser. Con el móvil seguro que se puede hacer. Sí, pirateando algo. Sí. Que no hemos dicho que Mario se convierte en Super Saiyan. Pero yo creo que la gente ya no le interesa. Yo creo que está esperando a que sigáis hablando de plástico, de Nintendo, esas cosas que tienes en casa sin abrir. Eso llama la atención, eso es interesante. Bueno, la cuestión, que han mejorado la versión del Super Mario Gatitos, ¿vale? No sé de qué forma, ¿con qué? ¿Con más HD? ¿Seguro HD? Sí, con más bajada de frame. Los niveles de Capitán Toad que incluyen en el juego se podrán jugar a 4 personas, pero por lo que veo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, solo hay 7 pantallas de Capitán Toad en este juego. Sí. Así que es el Capitán Toad, pues... Está para Wii U ya también, o sea que... Sí. Bueno, pero yo que sé. A ver... Pero ya que lo ponen, ¿no? Es un poco excusa, 35 aniversario de Mario y otro juego más de Wii U que sale para Switch, o sea, 2x1. Sí. ¿No habéis hablado de la mecánica del juego, de qué va? Me refiero al Bowser Fury, ¿no? Supervivencia, pues, creo. Sí, ¿no? El Rush. Básicamente. Bien, pero ¿habéis visto que sale el dinosaurio este? El Nessie. ¿Salía en el 3D World? Sí, también. Sí, ¿verdad? Y también en el Odyssey también sale. Claro, es que claro, lo tenía más en el recuerdo más cercano del Odyssey, pero sí, es verdad. Sí, también salía ahí. El juego va de, el DLC va de supervivencia y de evitar que te dé el fogonazo. Básicamente es eso. Y de darle una campana para que Bowser se asuste. Sería el resumen, ¿no? No, coño, está bien mal contado, tío. A ver, lo cuento yo, porque... Cuéntalo tú. Eres el único profesional aquí. Sí, estaría hablando del juego principal, que es el 3D World. Habrán hecho un copy-paste, ya está. Sí. Las mejoras que dice Nintendo, seguramente una puta mierda. No habrá nada de ello. Y si las hay, habrán metido un personaje extra o... No sé, el Toad de otro color. El Toad rosa que pongan, ¿sabes? Por ejemplo. Al final, el único cambio será el 2021 en la pantalla de título. Sí, el copyright, ¿no? Sí. Productor ejecutivo, o sea, que es Saturno y Iwata. Tía, probablemente salga Iwata, ¿no? En este juego. No va a salir Iwata, ¿sabes? Y bueno, probablemente de los créditos, ¿o no? Su familia cobre royalty por esto. Fíjate, ¿cuándo salió este juego y cuándo se murió Iwata? No. O sea, la para, o antes, ¿eh? Oye, yo creo que al igual sí, ¿eh? Ahora lo miro, espérate. ¿Vais a mirar eso en serio? Hombre, sí, es que es interesante saber si los créditos van a salir Iwata o no. La gente tiene que estar informada, ¿no? Cualquier persona que esté escuchando el podcast ahora mismo querría saber esto, seguro. Sí, mira, el juego salió el 21 de noviembre de 2013. Y entonces Iwata murió en 2015, me parece. Ahora sí. Te lo confirmo. Sí, murió año y medio después. O sea que el nombre de Iwata sale sí o sí. Buah. Vale, es muy importante eso. Sí. Breaking news. Breaking news. RT. Paren las rotativas. Y bueno, vamos a comprobar que el Bowser gigante este lo podremos. Nos podremos transformar como Mario gatito gigante. Sí, Super Sonic, Super Saiyan. Sí, a poder pelear de mano a mano con el Bowser. Vale, venga, yo ya. Y ya, lo único que quiero comentar, ya la mecánica del juego ya me da igual, lo buscáis en otro podcast serio, este no. El de Rebopollas. El de Rebopollas. ¿Esa web sigue viva? Sí, sigue. Estoy cometiendo un acto vandálico diciendo esto, pero hace años que no entro ahí. No hace falta. Pegar un bajón, ¿no? No es algo... Sí que están, siguen haciendo noticias y análisis, pero... Hombre, en su día era una de las webs más... Referentes, sí. Referentes, influyentes, patrocinadas por Nintendo, si no recuerdo mal, también. Sí, pero Nintenderos... Reviews y todo eso. De ese Wii, Nintenderos son los que se cargaron en el mercado. Vale, la última cosa que quiero decir, que el juego sale el 12 de febrero junto a la consola Spider-Man, la Switch Spider-Man, también sí. Sale con los dos amigos nuevos, que son del Mario Gatito y Peach Gatita. Pero como veréis, tiene un fallo porque no son peluditos, ¿sabes? Han intentado imitar la textura del pelo con el plástico y queda súper horrible. Pues, porque... Y esto a mí me parece denunciable. Pues porque no quieren, porque bien que están los Yoshi de lana, amigo en lana. ¿Verdad? Pero si eres un furro, tú quieres cosas peluditas, ¿sabes? ¿Por eso? Parecen entonces, que tengo tele en lugar de pelo, ¿eh? Sí, que tengo tele. Exacto. Sí. Supongo que bueno. Nada, pues ya tenéis dinero para gastar, porque el juego ya puede costar 60 pavos y las figuritas de esta, pues no sé, 20 cada una, 15, ¿no? 15. Sí. Y ya está. Hay algún usuario oyente que lo ha reservado hace tiempo, Muchas gracias por reservarlo a través de nuestro enlace de Amazon. En resumen, viene el 3D World y un nuevo juego de Mario que será súper corto. Yo entiendo que es una especie de mundo de Odyssey o una especie de... Entonces, va a salir Mario, va a salir Furro, Gatito, Saiyans y luchas de gigantes. O sea, ¿qué más queréis pedir? Yo también sí. Lo reservaría el juego, ¿sabes? Si tuviera la consola. Luego para decir que Nintendo no saca juegos nuevos, Por eso, el cupo de juego de Mario anual ya está. Ya está, es increíble, han juntado todo lo que se les ha ocurrido y ya está. Viendo lo que han hecho con el Mario Kart. El Mario Kart también con furros y... No, oh, bueno, Mario Kart sacando el Mario Kart de Wii U y no sacando un Mario Kart nuevo para Switch, pues... A lo mejor está en ello. A lo mejor van a sacar el Deluxe 2. Si el Mario Kart de Switch, no sé si... Ha vendido ya 30 millones. Claro, si hubiera vendido una mierda el Mario Kart de Switch, el de Wii U, para Switch, tendríamos un Mario Kart nuevo, seguro, pero con las ventas que ha tenido, pues... Claro. Y tú pensarás, bueno, no sacan un Mario Kart para Switch, estarán ahí trabajando para la siguiente consola haciendo un nuevo Mario Kart. Sí, lo más seguro. Para que puedas usar todos los amigos. Sí, niveles nuevos, lo que sea. No, nada. Bueno, estas noticias ya, pues... Yo creo que ya no da tiempo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decides, Vicky? No, lo que tú quieras. Tú eres el becario, tú mueves y... A mí me da igual, yo no tengo nada que hacer hasta la hora de decir. Comentamos que han dos noticias cortitas. Vamos allá. Yo cortitas nada, porque a mí esta me gusta. Pues hay un nuevo charter, ¿no? No, un charter, sí. Suéltala. Pero no sale para Play, ¿no? Era un charter. ¿O no? Sí. Ya veremos, porque... Es que... Las exclusividades con Microsoft... tienes que coger con pinzas, ¿sabes? ¿Por qué no cuentas primero lo que vas a contar y no lo comentas? Y la gente lo tiene que adivinar. Para crear intriga. Claro. Para que la gente no se vaya. Hay que retener el público. Pero yo nunca he visto un podcast que se pueden hablar... Comentan antes la noticia que decirla. No, eso no suele pasar, pero bueno. Sigue. ¿Eh? No, noticia no la sé yo, si es que yo no he visto nada apenas de esto. Es que no he enseñado nada. Me han sacado básicamente un tráiler. Un tráiler de mierda que no se ve nada. Un tráiler que dices, vale, Indiana Jones, y al final pone Bethesda. Y dices, pues muy bien. ¿Qué pasa con Bethesda? Pues que ahora es de Xbox, básicamente. Y nada, claro. Tenemos que hablar aquí del personaje este. Bueno, anunciado ya. Machine Games. Y pone. Son los que han hecho el Wolf. Sí, pone, todo esto. Le han puesto el primer gran proyecto exclusivo de Bethesda. Para equipo. Como el puro. Mira, si sale para Xbox, pasa ahí papel. Sí, eso sí. Yo aún iba a tempo así. Y con suerte sale para Play 5. Pero bueno, no sé. Es que depende, es como el Ori. Yo pensaba que nunca iba a salir para Switch, por ejemplo. O el. O el juego este de las tazas, el. ¿Cómo se llama? El Cuphead, que también está para Play. Y para la Switch. Entonces, bueno. Ya, pero al ser una compañía tan grande, habrá que ver. Ya, todo depende de la pasta que quieran ganar. La pasta de las ventas, supongo, de Xbox. Sí. Es que no sé si lo dijo el jefe este de Microsoft, que ahora no recuerdo su nombre. El que sale en la foto aquí, a lo de Sassel. Sí, no, sí, sé quién dices. Sí, dijo que. No, lo leí. Creo que incluso lo leímos en el podcast, que a él lo que le interesaba es que los juegos de Microsoft salieran en las máximas plataformas disponibles. Ah, o sea, yo sí, si soy sincero, si fuera Xbox, yo sacaría el juego exclusivo y todo el mundo que lo quiera jugar que se joda. Pero tal cual, haría eso. Yo también. Yo haría mi ecosistema y que vaya creciendo, que es lo que tiene que haber hecho. Si la IP tiene buena venta y guay. Oye, pues mejor para ellos. Pero que hago que le quito la exclusiva de todo a PS5. Es más, si puedo, hago como Apple. Te quito la aplicación del móvil, se la borro. A ver, yo como consumidor de. Tengo un PC y probablemente tenga Play 5 en un futuro. Dudo que me compre la Xbox teniendo ya el PC, pero. Yo, si fuera Xbox, haría eso, ¿eh? Exclusivo para PC, Xbox y listo. Para Switch también, ¿no? Que salga para Switch. Para Switch 4K. Para Switch 4K y Jonah Jones. No, a mí el que más me llama ahora de Xbox, que supongo que saldrá en PC, es el Hellblade. El que creo que es exclusivo porque Microsoft también compró esa desarrolladora, me parece. Entonces, doy por hecho de que no va a salir para ni PlayStation ni para Switch, como si salió el Hellblade anterior, que salió para todas. Sí. A mí fue un juego, no sé si lo habéis jugado vosotros, pero a mí fue un juego que... Un juego muy raro, pero me gustó bastante. Me gustó muchísimo. Entonces, claro, cuando vi el anuncio... Es un poco raro. Sí, es en plan... Bueno, son todo visiones, porque está la chica está traumatizada, tiene psicosis, está... Que te lo presentan muy guapo, porque dice que tuvieron la ayuda de gente, de psicólogos, puede ser, para realizar el juego. Sí. Vale, en el Game Pass hay uno, el Hellblade, Senua's Sacrifice. Ese. Pues en el Game Pass está disponible. A mí me encantó. Voy a poner, pero pone, es de miedo o algo, es de aventura, pone. Bueno, es, a ver, miedo... Un poco oscuro, pero no tiene cosas de vudú y de demonios, pero miedo realmente no. Yo me lo compré como un idiota en digital y luego lo sacaron en físico, pero bueno. El desarrollador pone, según la página de Game Pass, pone que es Ninja Theory. Sí. ¿Y esto lo ha comprado Microsoft? Que eso leí, creo que sí. Ninja Theory Microsoft, a ver, espérate. Sí, lo compró hace un par de años. Entonces Microsoft tiene la exclusividad de estos juegos. A no ser que le dé por soltar la libre. Está en manos de Microsoft, supongo, ¿no? Sí. Decidir qué juegos saca o qué no saca para Play. Sí. Yo, claro, es que a ver, si a mí me dices, vas haciendo un ecosistema, un catálogo exclusivo en tu consola, pues yo me la compraré. Si a mí me sacas el Shenmue, el Indiana Jones, y va sacando juegos y son juegos guapos y tal, pues da motivos para comprar tu consola. Pero qué motivos te da si yo estoy hablando de esto y yo he ido a mi ordenador, he puesto Game Pass, he puesto juego y me lo estoy bajando, ¿sabes? Vale, pero el nuevo. El Hellblade 2 pasará lo mismo al final. De aquí a 3 años o 4 te lo podrás descargar del Game Pass en el PC. Claro. En teoría no, en teoría los juegos que salen de Microsoft los puedes bajar directamente desde el día 1. O bueno, cuando sea. Pero es que ya no te están obligando a comprarte la Xbox. O sea, el que se compra la Xbox es porque quiere jugar a los juegos de Xbox en el sofá. Sí, o a los multis o lo que sea. ¿Oye? O a los multis o lo que sea, pero no te están... O sea, no te dan esa... No te están obligando a comprar la consola para jugar a... Claro, yo es que lo pongo el ejemplo muy claro, el mío mismo. Teniendo una Play y teniendo un PC para poder tirar casi todo lo jugable, dame motivos para comprar una Xbox. Ninguno. Algo que me incentive, que diga, hostia, pues esa. Ya bueno, hay... el que ha dicho Vise es de que quiere jugar desde el sofá, pero a lo mejor se puede apañar para jugar desde el sofá sin necesidad de comprarte una Xbox como consola, vaya. Ya. Entonces, bueno, es lo que no acabo de entender. En resumen, Indiana Jones de Bethesda para PC, seguro. Y luego ya veremos. PC y... mínimo para, el año que viene. Para hacer este juego se ve que Disney ha resucitado la compañía de Lucasfilm Games. Así que ya sabéis lo que opino yo de resucitar los muertos. ¿Eh? Y que yo auguro que pasará como Square Enix, que el juego venderá una mierda y se irán todos a la quiebra. ¿Por qué? Porque cuando haces eso está todo gafado. ¿Qué puede Square Enix? Sigue en pie después de los Avengers, del fracaso monumental. Se ha recuperado. Yeah. Tortazo, siguen llorando. Sí, sí. Han hecho un ERTE. Un ERTE, sí. Y no lo están cobrando. Y no lo están cobrando. No sé, son respuestas que ya sabremos. Que por cierto, Ubisoft y no Electronic Arts, que ha perdido la exclusiva. También ha anunciado un juego de Star Wars de mundo abierto para, también supongo que para PC y consolas, pero tampoco se sabe nada. Cogen el motor de Assassin's Creed y le cambiaron la skin, sí, y pondrán, ya está, ¿no? En vez de vikingos será de troopers y troopers que están encallados en el mapa también, como siempre pasa con bugs, ¿no? Cyberbug. no me da buena sensación que lo compre Ubisoft, pero bueno, a ver qué sale. Bueno, mejor que EA, no te da... Aunque sí, juego, sí, porque EA al final... Aunque el juego este, que no me acuerdo, el Jedi Order, yo lo recomiendo mucho. Es un Metroid, muy bueno, excelente juego. Pues no lo he jugado, a ver si un día puedo. Me estaba en oferta, voy a mirar si está en el Game Pass, porque capaz que está. Seguro. Este no está, porque es, pero si tienes el Ultimate, creo que puedes acceder en consola, solo en consola, a los juegos del catálogo de EA. Todo el catálogo puedes jugar. Está muy bien, lo que han hecho con EA. Te abre una ventana brutal, pero de juegos. Sí, totalmente. Y bueno, vamos a la última noticia, ¿puede ser? La última, al fin. Última, penúltima. Penúltima. Y aquí yo no sé nada, no he visto nada, ¿eh? Te he leído tu guión. Vale, venga, vamos. Penúltima noticia. Me refiero a este juego, no sé nada yo. O sea, de lo que se ha anunciado estos días, claro, no sé nada. Pues exactamente, se ha anunciado las mismas cosas que el anterior juego. O sea, un trailer. Sí, pero que no he visto el vídeo ni nada, ¿eh? Me refiero a que no... Sí, no hay nada, no hay vídeo. Saldrá dentro de poco. Ah, vale. El próximo vale. 21 de enero a las 21. Estamos hablando del Resident Evil 8, ¿verdad? No, pero no, hemos quedado que no se dice la noticia hasta el final. La gente tiene que adivinar de lo que estamos hablando. La intriga, coño. Sí. Vale, básicamente pues han puesto fecha para un nuevo tráiler. Bueno, tráiler o gameplay más bien. O Capcom Direct. Sí, es el 25 aniversario de la saga. También. Sí. Este año todo el mundo hace 25 aniversario. Años. También, ¿no? Ya, joder. Sí, sí, sí. Y bueno, el próximo día 21 de enero, a las 11 de la noche, horario español, pues bueno, tendremos gameplay, presumiblemente, del nuevo Resident Evil. Sí. Se llama Village. Village, sí. No hay excusa para... ¿Sí? No hay excusa para no verlo, como hay toque de queda, todo el mundo está en su casa. Es una continuación del último Resident Evil, ¿verdad? El 7. Hombre, es claro, el mismo. Se llama 8 después del 7. Pero bueno, claro. Capcom, podría pasar cualquier cosa. Yo es que no juego desde el 5 a la saga numérica, no juego desde el 5. Este yo lo recomiendo mucho, que no lo haya jugado. Primera persona, la saga. Bueno, pegó un. Jugué la demo. Muy brutal. Me pareció Bruja de Blair total. Es muy bueno, ¿eh? Yo me lo he pasado dos veces. Pero dicen que al final del juego empeora. Si es una fumada, puede ser. Bueno, no. De hecho, al final del juego te recuerda más a un típico Resident Evil, a mí por lo menos. Sí, pero ¿tiene algo que ver con Resident Evil o...? Sí. Bueno, vale. Más al final que otra cosa, pero sí. Pero bueno, yo lo recomiendo muchísimo este juego, el 7 al menos. Vale. Y bueno, Capcom también ha anunciado que van a sacar una beta cerrada. Según ellos, de un Resident Evil multijugador de 4 a 6 jugadores. Pero no se sabe si va a ser del Village, si va a ser un modo nuevo del juego este, va a ser otro juego diferente. Había un Resident Evil online. Claro, yo he matizado que al igual probablemente sea tipo el Resident Evil Resistance. Sí, el de CDS era, ¿no? Bueno, el modo, sí, es que han sacado varios. El modo online de... Seguramente sea el modo online del Village. Sí, tiene sentido, claro. Bueno, creo que esto lo hicieron con el reciente el 3, el remake. También pusieron su modo online y todo esto. Así que bueno, todo esto supongo que lo presentarán el día 21 de enero. Bueno, para Switch de momento nada. Imposible. La cosa es que el Village lo habían anunciado en un principio para nueva generación solo, no. Pero la demo está cerrada, va a ser jugable en PS4 y en Xbox One. Ya. Entonces, yo creo que va a costar que la gente se cambie de generación. Entonces augura al igual que el juego será multiplataforma. Podría ser, sí. A ver. Bueno, porque lo que algo nos ha enseñado la historia es que tú puedes sacar cualquier juego en cualquier consola. Solo necesitas el WinZip meter WinZip ahí y que salga lo que salga. Un conversor correcto. Sí, claro. Estoy hablando del caso de Resident Evil 4 que salió en Play 2. ¿Cómo salió? Pero lo importante es que salió. Le faltaban árboles, bueno, texturas... Árboles, se perdía hasta el suelo, ¿sabes? Hasta el flequillo. Pero bueno, lo importante salió, que por cierto, el juego salió por estas fechas, el Resident Evil 4. No, salió en marzo. Pero aquí, este tío pone que el 11 de enero. Yo creo que en Europa salió en marzo, ¿eh? Bueno, pues en marzo. Y exactamente, la exclusividad solo duró, que era un juego súper exclusivo de por vida, porque en teoría Iwata pagó por él. ¿Mm? Pero sí, solo le duró un añito la exclusiva porque Sony se cabreó bastante y un poco dijo, oye, o piensas de mí o tus películas se van a la mierda. Y entonces llegaron un rato. Sí, es un juego que salió en un montón de plataformas. Lo curioso del Resident Evil 4 es que está ambientado en un pueblo de León, donde toda la gente es sudamericana. Que podía ser perfectamente hoy en día, ¿eh? Que podría ser perfectamente hoy en día, salvo que haya pesetas. Pero no descarto que volvamos a eso. Capcom es como los Simpson. Los Simpson, a lo mejor... Sí. Sí. Una curiosidad del juego. Había un error en el juego, en la pantalla de título, que en vez de poner inicio ponía incio. Es verdad. Lo escribí yo. Y eso no se podía solucionar porque no había actualizaciones en aquella época. O sea, eso venía ya de serie para siempre. Lo que pone aquí, pone que Resident Evil 5 lo superó en ventas. Yo hubiese dicho que este, o el primero, se hubiese vendido más, pero no. El récord de ventas de Resident Evil es el número 5. Pues para mí el 5 es un poquito blues, ¿eh? Luego es más teiteado quizás. Sí, y el final del 5 es muy cansino, no se muere nunca el cabrón ese. Uf, estás allí en la lava y es muy pesado. Sí. A ver, la saga ha sufrido cambios al paso de los años Y yo creo ya, como he comentado, el cambio que hicieron con el 7 en primera persona es algo que fue un acierto, para mí al menos. Se puede jugar con cascos de esos de realidad virtual, tío. Sí. Yo nunca haría, porque yo sería eso, sería horrible eso. Ya. Yeah. Yo no lo he jugado, lo tengo pendiente. Bueno, pues ya está, ¿no? Ya hemos acabado con las noticias. Hoy es un poco largo, Hoy no van a haber quejas. Y tampoco el defensor, que lo guardamos para el siguiente. Bueno. Bueno, comentar que el juego de Harry Potter se retrasa indefinidamente. Sí, que para mí... Es... sí. Hasta que yo lo diga. Para mí este juego es el que más me llama de la nueva generación, de lo que se ha visto. Tiene muy buena... Harry Potter. El juego es un RPG de mundo abierto, ¿verdad? Sí, y es el que más... En el tema de gráficos, el que más sensación daba de estar trabajado. Otra saga que se ha ido de Electronic Arts y parece que ha evolucionado. Sí, lo importante es salir de ahí. Cuando el FIFA salga de Electronic Arts será en plan también, en primera persona y realista. Sí, bueno, sí. Si lo retrasan es que no va a haber crunch, ¿no? No. Sí. Y vale, seguramente sea un producto de nueva generación de verdad y no intergeneracional, por lo menos en lo visible. Confirma que no va a salir en Play 2, pues. No. En Switch seguro que no. Ay. No creo. Bueno, pues hasta aquí llega el podcast 143. Hoy ha sido largo, ha habido contenido. Y a ver si la semana que viene hacemos el defensor. A no ser que la actualidad mande. Y la actualidad nos quite tiempo, ¿verdad? Porque no podemos meter un podcast de más de 2 horas. Internet es hoy así. Hoy nos limitan el espacio. Nos censuran. Sí, sí. Pues nada, nos vemos la semana que viene. La semana que viene. Hasta luego. Con defensor, pero, ¿eh? Ojalá. Sí, seguro que sí. Venga, hasta la semana que viene. Adiós.